De escuchar, interpretada por el grupo estadounidense Clemmon. La producción es una de las primeras canciones del álbum Feeling Good, lanzado en el año 2015. Un dato curioso es que Clemmon ha sido el remezclador y trabajador en conocidos actos griegos como Monster Minal, Dukes, Peppercute, así como internacionales como Leon Levis, Bastilla, Julie Stone, Duke y muchos más. Recientemente, Clemmon respondió a la Mobius Infinitive y No Send Beat for Mixes. Yo por allí leí también que remixió el tema Un Caso de Venganza, que se emitió de inmediato en los programas de radio eléctrica en Grecia. La canción que escuchamos es una novedosa forma de interpretar este clásico, originalmente compuesto por Percy MacPhail. Sin duda son excepcionales, y su desenvolvimiento en el escenario nos deja perplejos. La canción, como dijo Michu, es una reinterpretación, pues la primera versión fue lanzada por Ray Charles en el año de 1961, que lo llevó a ser todo un éxito. Ray Charles es todo un ídolo, pero es hora de seguir con la canción titulada Ven Acá, del grupo Aura Blues Band. ¡Disfrutémosla! Thank you. escuchar el tema titulado Ven Acá, de Aura Blues Band, un talentoso grupo mexicano. Este título le llamará la atención a más de uno. Ven acá. Es una expresión muy usada en el lenguaje cotidiano de los ecuatorianos. Es una forma de pedir que se acerquen un poquito más a ti. Regresando a los datos del grupo, Aura es el resultado de la búsqueda creativa y el goce musical de 7 personas que lograron conectar en la interpretación del blues y el funk. Efectivamente, los integrantes son 7 personas con mucha capacidad musical. El grupo es integrado por José Luis Méndez en el saxofón, Jos Méndez en la guitarra, Rosalba Cruz en los aullidos, Joana Aguilar en el saxo alto, Luis Teles en el bajo, Martín Navarro en el teclado y Mariano Zúñiga en las percusiones. Ellos también participaron en el Quito Blues del año 2016. Vamos con otro tema musical. Lo que sonará es Flor de Luna, interpretada por Ramiro, el Negro Acosta. Escuchémosla. Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Ramiro, el Negro Acosta es a quien acabamos de escuchar con el tema Flor de Luna. El Negro Acosta se convirtió en un referente en la escena musical de Quito y la canción que escuchamos fue lanzada en el año 1972. Hay que contar que en cierta ocasión al Negro también le inquietó asistir al Jirón e integrar el grupo con sus amigos. Meses después, el Negro desechaba su proyecto colegial y se juntaba con los seguidores de Morrison. Los seguidores de Morrison estaban integrados por Fernando Benavides en la batería, Marco Polo Romero, vocalista, Ernesto Álvarez, bajista, y Álvaro Sáenz en la guitarra. Así conformaron la fase preámbulo de lo que fue la tribu. Este era un grupo a gogó religioso, que les da la oportunidad de aprovechar el espacio y los instrumentos para enseñar su música, a mediados de 1969. Bien, ahora vamos con otra canción, esta vez de nuestros queridos intérpretes ecuatorianos, Jaime Guevara y la Hot Choclo Blues Band, con el tema Señor Prohibicionista. Después de vivir algunos años, 40 y 20, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su tonta represión. Oiga, señor prohibicionista, volviendo yo obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar. Pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi cuna cantaré. Oiga, señor prohibicionista, oiga todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, mamá, pero nunca me prohíba nunca y no cantar. Cante, mamá. Thank you. prohíbanme mi pelo, prohíbanme blue jeans, prohíbanme ser hop, prohíbanme vivir, prohíbanme ser todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata a ustedes de mi tumba cantaré. Oiga señor provisionista, prohíba todo lo demás. Oiga señor provisionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba. Lo que estaba sonando fue Señor Prohibicionista, interpretada por Jaime Guevara y la Hot Choclo Blues Band. Los cantautores son nada más y nada menos que de nacionalidad ecuatoriana, y la canción que disfrutamos fue lanzada en el año 2013. Guevara es un ícono de la música urbana quiteña. Su trabajo va desde el rock o el blues hasta el folk, y todo ello acompañado de un humor peculiar e irreverente que ha llevado a que el músico tenga un lenguaje propio. Recientemente, Guevara se unió a la Hot Choclo Blues Band, con quienes logró encontrar un territorio en común, el blues, convirtiendo junto a este excelente grupo las canciones en una dosis perfecta de blues, imagen y poesía. En el escenario, pronto estarán Jaime Guevara en la guitarra, voz y tema, Sandra Celi en la armónica, Nicolás Pachano en la guitarra, voz y dirección musical, y Juan Ternus en el bajo, junto a David Nicolalde en la batería. Sin lugar a duda, fantásticos. La canción que viene se titula Going Down Slow, interpretada por Gamma Blues Band. escuchamos fue Going Down Slow, interpretada por Drama Blues Band. La producción fue lanzada en el año de 1969 y pertenece al álbum Drama Blues. El tema fue escrito por Jimmy Odin en idioma inglés. Fue grabada el 11 de noviembre de 1941 y publicada en el disco Monkey Face Blues en diciembre de 1941. Es interesante saber que el autor Jimmy Odin volvió a grabar la canción para Bluebeard con New Guns Don't Love en 1945, también para Parrot en 1948 y para Presid en 1958. Espero que lo hayan disfrutado. Es hora de tomarnos un descanso, pero volvemos después de estos cortes. Bájale las revoluciones a tu corazón, que habrá una pausa en Camboteando entre Blues y Jazz. Volveremos pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, ¿lo notaste? No tardamos tanto. Seguimos gamboteando entre blues y jazz, ritmos suaves que te aceleran el corazón. Regresamos a gambotear con lo mejor del blues y el jazz. Antes de continuar, les enviamos saludos a Evelyn San Martín, a Rosa Peña, Anthony Peña, a Brian Alvarado y a nuestros cumpleañeros de la semana, Lourdes Tobar, Michelle Pardo, Evelyn Ramos y Madeleine Alcíbar. Un beso enorme y fuertes abrazos para ustedes. También les enviamos saludos a todos los que nos escuchan y están con nosotros en el programa emisión tras emisión. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios, saludos, peticiones y sugerencias a nuestra página de Facebook, que la encontrarán con el nombre de Gamboteando entre Blues y Jazz. Por cierto, para los que me dicen, Michu, Jenny, no tengo radio o no puedo la página de la Casa de la Cultura, déjenme decirles que pueden descargar la app de la radio en su Play Store, buscándola con el nombre de Radio CCE HD. Pero bueno, ya fue mucha charla y poca música. Lo que viene a continuación es en honor a nuestro amigo y compañero Andrés Viracocha. Vamos a escuchar Mi Maleta, de la Metro Blues. ¡Disfrutémosla! Chitos de tanto caminar y sin lavar. maleta. En mi maleta llevo las risas, los aplausos, la música que me inspira a vivir y respirar. Por la Metro Blues Band. El tema pertenece al álbum Versionado, que fue lanzado en el año 2014. La agrupación Metro Blues nace en el año 2005 por la necesidad de darle al blues estándar un estilo urbano, moderno, dado como un producto de la convivencia de nuevos géneros que marcan y trascienden la tendencia de la banda. El grupo ha ido emprendiendo conciertos a partir de su formación a lo largo de la capital y de las provincias, teniendo entre los últimos shows destacados la participación en el Quito Blues del 2016. Es necesario mencionar que esta canción es un homenaje a nuestro compañero Andrés Viracocha, quien sufrió un atentado de violencia la semana anterior. Esperamos que este acto sea un aviso para todos aquellos que nos sintonizan en esta noche. La canción es un homenaje a nuestro gran amigo Andresito, ya que él grabó las voces e instrumentos de esta melodía, ayudando en la parte técnica para realizar esta producción musical. Él siempre lograba sorprendernos. Creo que todos compartimos tu opinión, Jenicita, y esperamos que todo se aclare y que este suceso sea una alerta. Aquí en la radio, a pesar de que Andresito se nos haya adelantado, nosotros aún lo recordamos por la alegría que lo caracterizaba. Les enviamos apoyo y bendiciones a la familia de Andrés y un gran amigo, colega, que siempre lo extrañaremos. Sí, te extrañaremos mucho. Y aunque la tristeza sea grande, es necesario seguir. Por eso, nos vamos con la canción La Casa de Roy, del grupo Tota Blues Band. Quizás mejor que ayer.

canción que acabamos de escuchar fue La Casa de Roy, interpretada por el talentoso grupo ecuatoriano Sosa Blues Band. El tema fue lanzado en el año 2015. El grupo incursionó primero en el rock alternativo y después en el clásico. A su regreso, ellos conformaron La Hierba, su primera agrupación rock and rollera. Pero es en 1999 cuando el blues, como una ola gigantesca, se cruza en su camino y se lo lleva a las entrañas de ese desgarrador sentimiento musical. Su encuentro con el blues ocurrió en ese territorio mágico, que es Montañita, exactamente en Hachí, el mejor bar que ha tenido ese pueblo de olas liberales. Así hasta hoy y para siempre, pienso yo. Hoy en día hay bastantes bluseros dentro de nuestro lindo Ecuador. En Montañita fue donde integró la banda Piteo, creada por Rodri Granja, propietario del antro, comandada por Héctor Napolitano. Guitarra, Willy Rons, batería, Omar Naranjo, voz y Sosa, bajo. El siguiente tema es del grupo Samay Blues y se titula Si te da la gana. ¡Disfrutémoslo! My Blues, con la producción titulada Si te da la gana. El grupo es inéditamente ecuatoriano. A través de todos estos años, por la banda ha pasado a reconocidos músicos del medio, siendo Gustavo Cascante su mentalizador original, y actualmente está conformado por el mismo Gustavo Cansante en voz y guitarra rítmica, Richard Rodríguez, el guitarrista líder, Moisés David en la batería y voz, y Mauricio Montoya en el bajo eléctrico. También está Adam Nan en los teclados. El grupo Samay Blues tiene unos 15 años en escena musical ecuatoriana, cultivando y ejecutando básicamente los géneros del blues y rock clásico. Sin embargo, se entremezcla también con una alternativa innovadora de realizar temas propios, en la que no es ajena la fusión y experimentación con otro tipo de géneros. Bueno, amigos y amigas, esperamos que hayan disfrutado de este programa. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra noche ha llegado a su fin. Mi nombre es Jennifer y me despido deseándoles una excelente semana. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Pero antes de irnos, les dejamos con una última canción titulada Tren de las 16, del grupo Blues Project Rolling. Yo soy Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. ¡Hasta la siguiente emisión! Thank you.